elaboración de maquetas, como habéis podido ver al entrar, murales, presentaciones. Y como palabras, testimonios de esa presentación que tenía lugar en la tarde de ayer en el Salón de Actos del Instituto Juan López Morillas, ese vídeo documental elaborado por los alumnos y alumnas de cuarto de ESO sobre las fuentes de nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.